Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a Naturaleza Urbana, el podcast donde hablaremos de bichos y animalitos que nos podemos encontrar también por nuestra ciudad. Y hoy le toca el turno al caracol, el Helix aspersa. Vamos a hablar un poquito sobre estos bichitos y a ver qué nos encontramos. Para empezar, decir que estos animales son moluscos, pertenecen al grupo de criaturas como pueden ser los pulpos o las almejas. Es una especie terrestre y se distingue por su concha en espiral. Colores pardos, incluso verdosos. El cuerpo de este animalito está compuesto en su mayoría por agua, por eso son tan vulnerables a la deshidratación. Su concha, aparte de protegerle de los depredadores, también les ayuda a regular esa humedad para no perder esa humedad del cuerpo. En épocas de calor, como puede ser en verano, estos animales estivan, es decir, igual que lo contrario de hibernar, por decirlo de alguna manera. En vez de dormir cuando hace frío, estos cuando hace calor. Se meten dentro de su concha y forman una película de baba ahí donde se adhieren, y eso les mantiene con un control de humedad bastante, bastante fiable. Pueden pasarse así varios años. Estos animales viven entre 2 y 7 años. El desplazamiento lo hacen a partir de un pie muscular y la producción de la baba, el moco este que tienen, que les permite desplazarse fácilmente por diferentes superficies, incluso por cristales afilados o cuchillos, sin cortarse. La alimentación es muy curiosa, puesto que en su boca tienen una estructura llamada rádula, que es una lengua con miles de diminutos dientes con los que raspar la comida. Por haceros una idea, es una motosierra. Es una pequeña motosierra que va raspando la comida. Estos animales, hablando de su comida, comen únicamente vegetales, que son hojas verdes, tiernas. Poseen dos pares de tentáculos, los dos más largos, donde tienen los ojos al final, y los dos más cortos, que son el sentido del olfato, que es realmente por lo que se guían. Estos animales son prácticamente ciegos, tienen un sentido de la vista muy poco desarrollado. Ellos encuentran su comida y por dónde van, gracias sobre todo al olfato. Estos animalitos son hermafroditas. Esto significa que contienen ambos sexos, pero para la reproducción necesitan siempre de otro caracol. El apareamiento es una danza lenta, bueno, como todo en su vida, realmente, aunque no es tan cierto que los caracoles sean lentos, en donde ambos individuos lo que hacen es sacar un órgano que se llama lanza, que es como una especie de aguja o de aguijón, por decirlo así, de una, vamos a llamarlo más óseo, algo más calcáreo, en que introducen en el cuerpo del otro caracol. Ahí hacen el intercambio de esperma para poder fecundar los huevos. En una puesta, estos animales pueden poner hasta 100 huevos. El ciclo de reproducción comprobado es bastante corto. En condiciones ideales es muy corto. Pueden estar teniendo una puesta cada mes o cada dos meses, en condiciones ideales, los cuales los hace también un poquito plaga, sobre todo en jardines y huertos. Y aunque realmente se les tenga más consideración de plaga, también tienen algunos beneficios ecológicos, porque pueden ayudar a descomponer la materia orgánica, que es en la materia orgánica vegetal, obviamente, lo que enriquece el suelo con nutrientes. También son una fuente de alimento importante para varios animales. Algunas aves, como pueden ser las urracas o otros córvidos, insectos, como algún tipo de escarabajo mayormente, pequeños mamíferos, ratoncillos, topillos y reptiles. Pues, también las lagartijas también los depredan. Y como decíamos, que aunque tengan estos beneficios, pues en zonas agrícolas un caracol no quiere ser visto ni en pintura. Entonces, pues intentan controlarlos, mayormente con pesticidas y productos químicos. Hay algunos remedios de la abuela para intentar mantenerlos lejos. Hay uno que me hizo mucha gracia, el de poner cáscara de huevo triturada alrededor de la planta. Eso al caracol le da igual, de hecho se la va a comer, puesto que es una fuente de calcio. Y si es un suelo donde no tiene acceso al calcio, va a ser una fuente de calcio. Esto lo digo porque yo utilizo la cáscara de huevo mezclada con harina y pan rallado para hacer un pienso para los caracoles y se lo comen. O sea, la cáscara de huevo no es un repelente. La ceniza tampoco va a ser un repelente. Así que tampoco fíen mucho de eso. Está, dicen, el cobre, pero una banda ancha de cobre. No sé si el cobre, pues por la acidez o por lo que sea, los puede repeler. Pero claro, ponte a poner bandas de cobre por todas las macetas. Este animal también ha estado muy ligado a la interacción humana. Desde siempre, pues el caracol se puede conocer por su uso en la gastronomía. Son muy famosos los escargots franceses, pero realmente aquí en España también tenemos mucha gastronomía y muy buena con este animal. Están, por ejemplo, en Cataluña se suelen preparar a la llauna, que es a la brasa realmente. Se pone en agua, pimienta y un poquito de licor, creo que es coñac, no sé exactamente el licor que es, y a la parrilla. Se sirven ahí y con un poco de alioli y a comerlo, como si fueran pipas. En otros lugares, tanto del norte como de aquí de Madrid, se sirven en salsa. Ahí lo rico realmente es la salsa. El caracol toma todo el sabor de la salsa, pues con su choricito, pimiento, con todo lo que le eches. También este animal ha sido utilizado en cosmética, puesto que la baba de caracol tiene ciertas propiedades regenerativas y se usa pues, para hacer cremas para la piel. Y también se ha llegado a utilizar en investigaciones científicas por el sistema nervioso, ya que es un sistema nervioso simple, y es útil para estudiar procesos de aprendizaje y memoria. Bueno, esto es un dato random aquí. Bueno, también este animal es muy curioso para poder tenerlo como mascota. Entre comillas, no es una mascota que sea muy interactiva, la verdad, pero sirve para ver todo el ciclo de crecimiento que tiene, la alimentación, cómo va, pues, todo esto que hemos ido contando de estivar, de quedarse ahí en la concha durante un tiempo, de cuando las condiciones vuelven a ser óptimas de humedad o de alimentación, salen y vuelven a estar activos durante un tiempo. O sea, son animales muy curiosos de observar. Yo realmente tengo un terrario que empecé con 3 caracolitos y ahora pues hay más de 100. O sea, lo de las puestas va con conocimiento de causa de que pueden llegar a ser una auténtica plaga. No hemos dicho de dónde es originario. Este caracol es originario de la cuenca mediterránea, tanto del sur de Europa, norte de África, pero ha sido introducido, bien por accidente, bien por negligencia, en todo el resto de continentes, salvo la Antártida. Es muy fácil que se adapte a diversos tipos de climas, pero siempre con unos controles de siempre que tenga ambiente templado y húmedo. Y en zonas urbanas o agrícolas, pues eso va a darte porque los parques y jardines van a estar siempre con este tipo de control de humedad. Y bueno, pues poco más que contaros sobre este bichejo, que a muchos no gusta, pero a otros incluso nos llega a medio fascinar. Bueno, espero veros en el siguiente programita, directo y al pie. Esto ha sido Naturaleza Urbana, yo he sido Borrachuzo y hasta luego.